caminar. Aunque me guste, tengo que parar. Pero ese día no está nada mal. Agacho la cabeza con resignación. Y algunos puntazos. Mírame a la cara, se nota un montón que llega.